toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. A quien quiero ir más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Bermejo, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero será la tarde en Paraná y en Bogotá, Colombia. El crepúsculo en Esquel y en Formosa. La madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. En todos esos tiempos terrestres, distintos tiempos terrestres, y en todos esos puntos se emite nuestro mensaje con destino el cosmos. Allende el universo, en una lejana galaxia seguramente, quizá, donde exista algún exoplaneta como el nuestro, quizá alguna otra comunidad como nosotros pueda recibirlo y decodificarlo, y tal vez animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Y lo que sería una alegría fascinante, ¿no es cierto, señor Edgardo? Una partícula de spin cero es como un punto. Parece la misma desde todas las direcciones. Por el contrario, una partícula de spin 1 es como una flecha. Parece diferente desde direcciones distintas. Solo si uno la gira una vuelta completa, es decir, 360 grados, la partícula parecerá la misma. Una partícula de spin 2 es como una flecha con dos puntas. Parecerá la misma con solo girarla 180 grados o media vuelta. Pero hay partículas a las que es necesario girar las dos vueltas completas para que parezcan ser las mismas. Esas son las que se dice poseen un spin de 1.5. Edgardo dice que aunque lo giren todo el tiempo, siempre quedo como soy yo.

it with no smile on his face today. Where is my place in this bright future? I heard him say. I saw a kid with no smile on his face today. Where is my place in this bright future? I heard him say. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarme, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Y sin cansarte también puedes escuchar la mejor música progresiva del mundo, ¿sí? Todo a través del portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Sí, por supuesto, allí estamos, señor Edgardo, junto a Gigantes Bajo el Sol, Los Gigantes Gentiles, Progresiva 70 e importantes programas de otros países, ¿eh? Como México, Latinoamérica, Brasil. Nos escuchan en todo el mundo, realmente agradecemos el trabajo de la gente de Gigantes Bajo el Sol, que nos coloca junto a radios como Aural Moon, por ejemplo, ¿eh? Toda la cuna del rock progresivo, de la mejor música, está allí. Las partículas materiales obedecen a lo que se llama el principio de exclusión de Pauli, descubierto en 1925 por el físico austríaco Wolfgang Pauli, no se equivoque, señor Edgardo, Wolfgang, ¿eh? Quien fuera galardonado con el premio Nobel en 1945 por tal contribución. Y por raro que parezca, el comportamiento de las partículas tiene mucho que ver con el comportamiento de lo que denominamos cosmos. proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La gran explosión también se puede escuchar a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Un buen momento para recordar, señor Edgardo, que en este mes de noviembre venidero, todos los sábados, tendrá lugar el Festival de Rock Progresivo La Plata Proc, esta vez en su versión 2013, cuarta edición. Mayores detalles los podemos tener en el colectivo Progresivo, ¿sí? Una página allí se detallan todas las jornadas y asistirán un montón de bandas, ¿eh? Yo le diría que es una larga lista, le puedo enumerar. Big Machine, Balbec, La Progre, Uranian, Libitum, La Quesis, Trío, Crisálida, Anima, Cafot. Y no voy a dejar afuera a todos, porque si no después van a empezar los celos. Bangladesh, Karama Mudra y Divino Poder. Un festival, ¿qué le puedo decir? Impresionante. Todos los sábados de noviembre, por supuesto, tendremos esos artistas aquí. Y vamos a escuchar parte de su obra y su trabajo. Wolfgang Pauli era el prototipo de físico teórico, a tal punto que se decía de él que su sola presencia en una ciudad haría que en ese lugar todos los experimentos fallaran. Con lo cual, más allá de su enunciación, Pauli sin duda era un personaje muy fácil de recordar. Is this getting worse or is it getting better? I think we've reached the point of diminishing returns. So what do you want to do? I don't know. Gonna move on? Yeah. I don't know, man. Star Spangled Banner? Is this gonna fit on the record? Probably not, but I don't know. Anything with this, I can't put this again. Give it a go, man. All right, let's give it a shot. Lugar del universo se escucha el Big Bang. Fata Morgana es una banda platense que se preparó durante 2 años para debutar en 1994 a través del sello brasilero Roadrunner internacionalmente. Posteriormente, en 1995, se convirtió en Valbec, una formación que ha tenido activa participación en todas las ediciones del Festival Progresivo de La Plata Prog. Valbec en 88.1 FM La Mosquitera Bermejo, 88.9 FM Raíces de La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y por supuesto en Frecuencia Cero. El principio de exclusión de Pauli dice que dos partículas similares no pueden existir en el mismo estado, es decir, que no pueden tener ambas la misma posición y la misma velocidad dentro de los límites fijados por el principio de incertidumbre, lo cual resulta crucial porque explica que las partículas materiales no colapsan a un estado de muy alta densidad. Es como si alguien quisiera ocupar su lugar, señor Edgardo. Seguramente usted de inmediato le saldría de adentro el boxitracio. espacio. El universo nació hace 15,000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que se puede imaginar, viaja nuestro mensaje a través de el éter, como le decían antes, ¿no, señor Edgardo? Sí, a través de 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 98.1 FM La Nueva en Formosa y 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Bajo la influencia de las fuerzas producidas por las partículas de spin 0, 1 y 2, si las partículas materiales están casi en la misma posición, deben tener entonces velocidades diferentes, lo que significa que no estarán en ese mismo lugar durante mucho tiempo. Si el mundo hubiera sido creado sin el principio de exclusión, todas las partículas colapsarían formando una sopa densa, más o menos uniforme. Se puede decir que no sería entonces el mundo de tu lado. Thank you. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarme, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Uranian es una banda de Bahía Blanca, señor Edgardo, tiene ya 5 años de trayectoria. Ellos también serán animadores en La Plata Proc 2013, ¿eh? La Plata, una de las ciudades más importantes del rock progresivo y sinfónico de la República Argentina, ¿eh? Por supuesto, junto con Rosario y otrora también Tucumán, ¿eh? Para que no existan celos, ¿eh? Lo manifestamos. Uranian suena a través de 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 La Milagrosa, ¿eh? Esa barrio, de aquí del barrio Mataderos, esa radio tan pujante, ¿no? Colegas, amigos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, también Grandes Luchadores, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones, y otro bastión de radio también muy importante, 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Sin el principio de exclusión, los quarks no formarían protones y neutrones independientes bien definidos. Ni tampoco estos formarían junto con los electrones átomos independientes bien definidos. Pero tal vez, si eso no fuera así, todas las cosas que conocemos se reducirían a simplemente ser amalgamas de soledad. años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Un entendimiento adecuado del electrón y de las otras partículas de spin 1 y medio no llegó sino hasta 1928, momento en el cual una teoría satisfactoria fue propuesta por Paul Dirac, quien más tarde obtuvo la cátedra Lucasian de Matemáticas de Cambridge, ocupada oportunamente por Sir Isaac Newton e incluso por Stephen Hawking, nada menos. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, junto con su cartelera de shows, por supuesto. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de un astronauta famoso. Se trata de Leo Montenegro, que viaja... ¿No? ¿No viaja? Siempre en la casa. Bueno. Títulos que no, muy bien. Lo vamos a corregir. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire y censura, además. A Edgardo Cielo, censor, el real editor de Big Bang, por supuesto. Bueno, nuestro agradecimiento, señor Edgardo Cielo, por su labor. Y lástima que el sueldo lo cobra Leo Montenegro, pero bueno, ese es un problema administrativo que seguramente va a dilucidar Javier, ¿no es cierto? Dirección General Hernán Daisich colabora aquí en el piso. Un gran cariño para él, Luca, ¿eh? Siempre. Hoy no, el catering no estuvo, señor Luca, ¿eh? Pero bueno, no hay quejas. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Allí y en Twitter y en Facebook, por supuesto, y también en Flipboard, pueden tener los detalles de La Plata Proc 2013, todas las fechas, todas las bandas que se han de presentar. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.